Cada cierto tiempo nos gusta conversar con un amigo de esta casa, como es el doctor José Luis González. A las puertas del verano vamos a quedarnos nuevamente con nociones, aprendiendo pues todo lo que tiene que ver con una nutrición saludable. Y para ello, ya decimos que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique para responder a diferentes preguntas y también volver a conocer cuál es el método del doctor González. Bueno, pues aquí lo tenemos con nosotros. Ya saben, doctor en medicina, máster en dietética y nutrición, especialista en medicina de la educación física y el deporte y miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, que lleva en Ubrique nada menos que 33 años pasando consulta. Doctor José Luis González, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, por invitarme a tu programa. Gracias a ti. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todos los programas. La verdad es que vamos aprendiendo muchísimas cuestiones sobre lo que es una dieta saludable, cómo debemos comer en definitiva, cuál debe ser en ese sentido la nutrición que tenemos que seguir. Y bueno, pues en ese sentido, José Luis, lo primero, si te parece, que podríamos responder es por qué es importante que la dieta, es algo en lo que no sueles insistir, sea variada. Bueno, Juan Carlos, la dieta debe ser muy variada porque no existe ningún alimento que sea completo y tenga todos los nutrientes que nos hacen falta para vivir. Entonces, mientras más variada, es más rica en nutrientes. Daros cuenta que nosotros tenemos unos nutrientes que hacen funciones específicas en nuestro organismo, entonces los tenemos que tener todos nuestros nutrientes y en sus cantidades adecuadas. En definitiva, para tener una buena salud, hay que tomar todos los nutrientes en sus cantidades que nos hacen falta. Por lo tanto, la dieta debe ser muy variada. Tener cuidado siempre que la dieta es muy monótona, por ejemplo, por decir alguna de ellas, que son las famosas dieta milagro, la dieta del pollo, la dieta de la alcachofa, la dieta no sé qué, eso evidentemente no conduce a nada, puede dar incluso más problemas que beneficios. En definitiva, una dieta debe ser muy variada. De todas maneras, podemos hacer una frase: la dieta debe ser saludable, variada, equilibrada, personalizada y, por supuesto, si quiero perder peso, debe ser un poco hipocalórica para que fomente la pérdida de peso del individuo. Muchas oportunidades nos lo has comentado, ¿no? Si es monótona, evidentemente va a ser complicado que sigamos la dieta. Además, bueno, pues esto va a hacer que en poco tiempo lo que tiene que ser un hábito saludable, pues lo dejemos, ¿no?, de realizar, y por tanto este tipo de dietas, como nos comentas, si no es variada, al final ni es saludable ni es, pues, ni es seguible, no es continuable, ¿no? Exactamente, y se hace muy pesada, como tú acabas de decir. Entonces abandonas la dieta. Ya recordamos, Juan Carlos, que la pérdida de peso es una cosa a largo plazo, es una carrera de fondo, no son los 100 metros lisos. En definitiva, una de las cosas importantes de una consulta seria de nutrición es que el paciente aprenda a comer y cambie los hábitos, y evidentemente la salud es lo más importante de la persona, Juan Carlos. Muchas veces también el doctor González nos ha repetido que cualquier momento es bueno para empezar a perder peso. Es verdad que estamos a las puertas del verano, ya iríamos tarde incluso, porque habría que haber comenzado quizá con más tiempo, pero nunca es tarde, como en la misma línea que estamos destacando. Y en ese sentido, José Luis, ¿qué tenemos que hacer si queremos perder el exceso de peso? Bueno, si queremos perder exceso, lo primero que tenemos que saber, Juan Carlos, que el exceso de peso no es una cuestión solo de estética, es una cuestión de salud. Entonces, lo primero es que tenemos que tener conciencia de la gravedad del problema y su importancia, y si tenemos sobrepeso, sabemos las consecuencias que puede tener. En segundo lugar, que no nos podemos quedar con las manos abiertas y tenemos que hacer algo. Porque si tenemos exceso de peso, obesidad, está nuestra salud en juego. Y en tercer lugar, tener clarísimo que una frase que si se quiere, se puede. Eso es lo importante. Entonces, yo diría que si una persona quiere perder peso, lo primero que tiene que hacer es, por supuesto, estar motivado. Es decir, me quiero quitar los kilos, lo tengo claro. En segundo lugar, me tengo que poner en manos de un profesional que tenga formación y experiencia clínica con el paciente obeso. Eso es tan sencillo como si una mujer está embarazada, tiene que ir al ginecólogo. Y si alguien tiene un problema en la piel, va al dermatólogo. Y si una persona tiene que ir al coche, va al mecánico. En definitiva, hay que ir siempre en ponerse en manos de un profesional. Siempre decimos ponernos en buenas manos. Y después, tener claro, tener claro que la persona, como hemos dicho en la pregunta anterior, la pérdida de peso es a largo plazo, es una carrera de fondo, no hace falta el tiempo. Entonces, evidentemente, vamos a ir a un buen profesional, que cada uno vaya, por supuesto, a la persona que quiera, y después debe hacerle caso, y el tiempo necesario es muy importante. La paciencia es la clave de cualquier tipo de éxito. En definitiva, una persona, para ir a hacer los kilos, tiene que tener claro que se lo quiere quitar, tiene que estar motivada, tiene que poner en brazos de un buen profesional, tiene que poner su parte, pero ya sí os garantizo una cosa, que si la persona pone su parte, tiene que venir el premio. Y os aseguro una frase que siempre recuerdo en estos programas, que es mucho, la persona evidentemente va a hacer un esfuerzo, pero va a ganar mucho más a cambio. Cuando un paciente pierde el peso, Juan Carlos, mejora físicamente, psicológicamente y a veces socialmente. Vamos a quedarnos a continuación con preguntas que también son muy características, ¿verdad, José Luis? En la consulta que te van planteando, decíamos nada menos que más de 3 décadas de consulta, así que algo debes saber sobre lo que preguntan los pacientes, ¿verdad? Bueno, evidentemente hemos recopilado algunas preguntas que no hacen falta y yo creo que se repiten, como trabajo actualmente en 3 consultas, pues a veces se repiten, fíjate, las preguntas. Cuando tú quieras, Juan Carlos. Por ejemplo, ¿la menopausia engorda? Bueno, la menopausia, como todo el mundo sabe, es una etapa de la vida que eso, pues, pasa a la mujer entre los 45 y 55 años. En ese momento la mujer ya empieza a disminuir la producción de las hormonas. Entonces tenemos 2 consecuencias importantes. La primera es que esa persona va a bajar su metabolismo basal, es decir, va a quemar menos calorías. Y en segundo lugar, que la distribución de la grasa cambia un poco el patrón. Es decir, normalmente la mujer suele acumular más el exceso de peso en forma de grasa, pues a nivel, por ejemplo, de las piernas, de los muslos, de las caderas, que se llama obesidad ginoide, como hemos hablado alguna vez. Pero a partir de la menopausia puede ocurrir que ese exceso de peso se convierta en grasa y se vaya mejor, a nosotros decimos la barriguita, además te lo dice la paciente, doctor, yo tengo mis buenas piernas, y sin embargo se va todo a la barriguita. En definitiva, hemos dicho entonces que la menopausia, pues, baja el metabolismo basal, se cambia el patrón de distribución de la grasa. ¿Qué deberíamos de hacer, evidentemente, para no coger peso en la menopausia, que sería lo más importante? Pues, en definitiva, como baja el metabolismo basal, tengo que bajar un poquito el consumo de calorías, evidentemente. ¿Por qué? Porque nuestro organismo va a gastar menos energía. Y, además, tengo que moverme más. Y cogemos 2 cosas positivas para esa persona. En primer lugar, que si me muevo más, pues, evidentemente, voy a quemar más calorías. Voy a ayudar a facilitar, que vamos a provocar un balance energético negativo para tirar de la grasa. Y, en segundo lugar, que aumenta la masa muscular. En definitiva, una persona que esté en menopausia, si no quiere coger peso, 2 cosas muy importantes. Come menos, mejor, y muévete más. Pues hablando de qué es lo que puede engordar o no, dormir, José Luis, ¿dormir poco engorda? Pues sí. Dormir poco engorda, Juan Carlos, claro que sí. ¿Por qué? Porque va a haber una alteración en las hormonas y van a aumentar las hormonas del hambre, van a estar más altas que de la saciedad. En segundo lugar, si duermo poco también tengo más tiempo para comer, evidentemente. Y en tercer lugar, deciros que cuando una persona, pues, también come poco, puede tener alguna alteración del comportamiento alimentario y puede llegar al picoteo. Pero no picotea cosas muy saludables, sino suelen picotear cosas que engordan mucho, como son, por ejemplo, el chocolate, o como son, por ejemplo, los fritos, como son, por ejemplo, las patatas fritas de bolsa. En definitiva, alimentos que van a tener una mezcla de grasa y de hidrato de carbono, que eso es una bomba calórica. En definitiva, tenemos que saber que sería bueno dormir como mínimo 7-8 horas diarias y dormir de noche con ningún tipo de luz, la luz sea apagada, es decir, para que no estemos tranquilos. Tener mucho cuidado con las luces, especialmente la luz azul, por ejemplo, la que nos va a dar las tablets o el móvil, porque eso va a alterar un poquito la calidad del sueño. En definitiva, tenemos que dormir 7-8 horas y además también depende de la calidad. Por lo tanto, una persona que duerma menos, pues evidentemente va a tener más riesgo de coger peso. Pues otra circunstancia, además, que está muy extendida en nuestra sociedad, evidentemente, como es el estrés. ¿El estrés engorda? Pues claro que sí, Juan Carlos. El estrés engorda. ¿Por qué? Porque también se va a producir alguna alteración en las hormonas. Una persona que tenga estrés, y sobre todo si es un estrés crónico mantenido en el tiempo, esa persona va a tener una alteración de una hormona que se llama el cortisol. Va a aumentarse el cortisol y eso va a facilitar que se deposite la grasa en el abdomen. Eso por un lado. Y en segundo lugar, pues el estrés provoca hambre. La persona tiene hambre. Pero no hambre de quitarme el hambre con, por ejemplo, un potaje de garbanzo con espinacas, no. no, sino hambre de azúcar. El cerebro nos pide azúcar. Entonces, evidentemente, si nos pide azúcar, ya sabemos que no es lo más saludable. En definitiva, una persona que tenga estrés, evidentemente puede engordar, porque hemos dicho que esa persona, por un lado, va a depositar más grasa en el abdomen por culpa del cortisol, y aparte porque aumenta el hambre. Si yo como más y encima como fruta, pues evidentemente tengo que tomar más calorías, pues evidentemente me puede conducir poco a poco a ir cogiendo peso, Juan Carlos. Así que si se trata de una persona que duerme poco y además vive estresada, pues ahí hay una alianza complicada para el peso, ¿no? Efectivamente, claro que sí. Por eso la obesidad, Juan Carlos, es tan compleja para quitar el peso. No sé la gente cómo se pone en mano, va a cualquier sitio. La obesidad que estudia muy bien al paciente, Juan Carlos. Hay que hacer una historia clínica del paciente, hay que hacer una buena analítica del paciente. Hay que saber si tiene algún trastorno alimentario y si tiene algún error alimentario. Al paciente hay que ayudarlo y hay que estudiarlo antes de ponerle una dieta. Por eso lo más importante en un tratamiento serio de la obesidad es que sea una dieta personalizada, que se haga en el acto. Yo estuve trabajando la consulta de Jerez y vi como mínimo, parece que fueron 40 y tantas personas, cerca de 50 personas, pues elaboré 40 o 50 días diferentes, porque eran pacientes diferentes. Es decir, no es lo mismo un paciente que viene a perder 7 o 8 kilos que quieren que perder kilos, no es lo mismo un chico que tenía menos, unos 13 años, que una persona adulta. Cada persona es un mundo y tiene una necesidad en concreta, Juan Carlos. Seguimos con preguntas en torno a nutrición saludable. Por ejemplo, José Luis, ¿existen alimentos que tengamos que considerar, que se puedan considerar imprescindibles? No, Juan Carlos, alimentos imprescindibles no existen. Existen los nutrientes, lo que llamamos nutrientes esenciales. Eso sí son imprescindibles. Los nutrientes esenciales, que tenemos 6, que los nutrientes son, por ejemplo, los energéticos, vamos a tener ahí pues las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, la grasa. Y los no energéticos tenemos pues las vitaminas, los minerales. Esos son los nutrientes esenciales. Eso sí nos hacen falta. Ningún alimento es imprescindible. Por ejemplo, si una persona, y los tengo en la consulta, que no quieren comer carne o ningún derivado cárnico, pues evidentemente no tienen ningún tipo de problema. ¿Cuál es uno de los nutrientes importantes que nos aporta la carne? Pues nos aporta las proteínas. Evidentemente las proteínas sí son imprescindibles, no hacen falta para nuestro organismo, son nutrientes esenciales, no hacen falta para nuestra vida, tienen muchas funciones. Por ejemplo, las proteínas pues intervienen en la reparación celular, forman los anticuerpos para hacer una defensa que va en contra de nuestra una posible infección. Nuestro organismo pues va a renovar millones de células diarias, y para eso hace falta nuestras proteínas, ayudan al crecimiento celular, es decir, forman parte de nuestras células de tejido. Es decir, las proteínas son imprescindibles, pero la carne no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues evidentemente estos pacientes viven perfectamente bien, aunque no coman carne, comen proteínas en otras fuentes, como son, por ejemplo, pues el pescado, como es, por ejemplo, los lácteos, como es, por ejemplo, los huevos, o en el caso de las proteínas de origen vegetal, por ejemplo, las legumbres. En definitiva, no existe ningún alimento imprescindible. Lo que son imprescindibles son los nutrientes esenciales, porque ejercen funciones específicas en nuestro organismo, y para tener una buena salud hay que tener todos ellos y en sus cantidades adecuadas. Pues hablando de elementos imprescindibles, el azúcar es imprescindible. ¿Cuánto azúcar libre nos recomienda la Organización Mundial de la Salud que tenemos que tomar? Bueno, pues evidentemente el azúcar no es imprescindible, y este mito es muy fácil de desmontarlo, sino como hubiese vivido la humanidad mucho antes de refinar la caña de azúcar o la remolacha. Evidentemente no es imprescindible el azúcar. Lo que sí es imprescindible son los hidratos de carbono, que los podemos tener de otras fuentes, como son, por ejemplo, pues las frutas, como son, por ejemplo, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los cereales, los tubérculos, y nuestro cuerpo estos alimentos los va a digerir y va a formar la glucosa, que es nuestro principal combustible. ¿Qué cantidad de azúcar nos dice la OMS que podemos tomar? Evidentemente, Juan Carlos, hay que distinguir dos tipos de azúcar, ¿vale? Uno que se llama azúcar intrínseco y otro que se llama azúcar libre. El azúcar intrínseco lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la fruta, en las verduras, en las hortalizas enteras. Ese es azúcar intrínseco, que ese sí es bueno. Y después el azúcar libre vamos a tomar cuanto menos mejor. ¿Y dónde está el azúcar libre? Pues el azúcar libre sería el que nosotros, por ejemplo, añadimos a los alimentos. Por ejemplo, si yo me tomo un café y le echo azúcar, pues eso es azúcar libre, evidentemente. O bien el que añaden otras personas, por ejemplo, la industria alimentaria. Por ejemplo, cuando hacen las galletas, la bollería industrial, los refrescos azucarados o los batidos, eso también es azúcar libre. Y este sí le va a llamar la atención más a los que nuestros oyentes, es el que procede del propio alimento. Por ejemplo, yo he dicho que la fruta entera tiene azúcar intrínseco, pero si yo cojo una fruta, por ejemplo, el zumo más típico de nosotros es la naranja, ¿no? Si yo cojo una naranja y la exprimo, al exprimir esa naranja, hemos dicho que entera ese azúcar intrínseco, pero al exprimirla rompo la estructura, la matriz de esa naranja, y la naranja libera el azúcar libre, ya sí que sería azúcar libre. ¿Qué cantidad nos dice la aunque debemos tomar al día? Pues las recomendaciones, Juan Carlos, también han variado. Antes decían que unos 50 era unos 50 gramos de azúcar al día, no había problema, bueno, que era como máximo podríamos tomar. Hoy día actualmente dice que no pasemos la cantidad de 25 gramos al día. Hombre, 25 gramos al día no es que nos diga la aunque tomemos, sino sería como la línea roja, la que no debemos de pasar. Por ejemplo, si yo no me tomo azúcar y llego a mi casa, no me tengo que tomar un azúcar antes de acostarme. Evidentemente, cuanto menos mejor de azúcar libre y como máximo 25. Bueno, 25 gramos de azúcar, Juan Carlos, es muy fácil de superarlo porque 25 gramos, las cucharitas tan pequeñas de hacemos el café, 5 cucharadas son 25 gramos, o los terroncitos de azúcar, 5 son 25 gramos. Pero es que hay otro problema que no es ese, es que tú en la consulta se lo explicas a un paciente y dices, doctor, yo no me tomo nada más que un café, no tengo problema. Dice, bueno, pero es que hay que ver una cosa que se llama azúcar oculto, que no lo percibimos y lo estamos tomando sin darnos cuenta. Por ejemplo, pues las salsas industriales, el tomate frito, el pan de molde, los alimentos ultraprocesados. Y ya puesto la palabra de alimento ultraprocesado, siempre recordaremos que evidentemente no es bueno abusar de ello, cuanto menos mejor. Y no solamente en este caso que estamos hablando del azúcar. Ese sería una pata de la mesa, como yo digo. Sería el azúcar, también hay que ver la cantidad de sal que tiene, las mejor grasas que no son las más saludables, por ejemplo, el aceite de palma o el aceite o grasas trans, y por supuesto, a lo mejor los cereales muy refinados. En definitiva, cuanto menos azúcar mejor. ¿Por qué? Porque el exceso de azúcar, Juan Carlos, se relaciona con varias enfermedades como son el sobrepeso, la obesidad, la caries, la diabetes tipo 2 y algunas enfermedades cardiovasculares. Pues nos quedamos con ahora el pescado frente al azúcar, sí, desde luego muy recomendable, como ahora José Luis nos comentará. ¿Qué nos aporta, doctor González, desde el punto de vista nutricional el pescado y cuántas raciones se recomiendan a comer a lo largo de la semana? Bueno, como tú has dicho muy bien, el pescado es un alimento súper saludable, tiene unas proteínas de alta calidad, además se digiere muy bien. Nos aportan proteínas de alto poder biológico, como acabamos de decir, también tiene vitaminas y minerales, ¿no? Tiene vitaminas, por ejemplo, pues tiene la vitamina A, la vitamina D, que son vitaminas liposolubles, y también vitaminas del grupo B, como es la 1, la 2, la 3 y la 12. Minerales que tiene también. Los minerales que vamos a encontrar en el pescado, pues vamos a encontrar, como todo el mundo sabe, el yodo, el calcio, el potasio, el fósforo, el magnesio, el hierro, es decir, muchos minerales. Y después una grasa que tiene el pescado, que evidentemente es una grasa saludable. Hay dos tipos de pescado, los pescados azules, que son ricos en grasa, pero son grasas poliinsaturadas, grasas saludables. Esos ácidos grasos omega 3 que recordamos siempre son buenos para el corazón y para el cerebro. Estos ácidos grasos omega 3 tienen muchas funciones importantes, como son disminuye el colesterol malo, el LDL colesterol, también disminuye los triglicéridos, también son precursores de sustancias que van a prevenir la enfermedad cardiovascular y también tiene otras acciones positivas, como son, por ejemplo, tienen acciones antitrombóticas y también acción anticoagulante. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 pues son buenos, por ejemplo, para prevenir los trombos arteriales, bueno para tener una buena tensión arterial y un buen ritmo cardíaco. En definitiva, esos ácidos grasos omega 3 son muy saludables. Evidentemente, no solamente lo vamos a encontrar en el pescado, también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los frutos secos, por ejemplo, las nueces y en algunos tipos de semillas, como la semilla de chía y la semilla de lino. En definitiva, se dice que son esenciales, Juan Carlos, porque nuestro organismo no tiene la capacidad de formarlos y tienes que venir a la dieta. ¿Cuántas raciones de pescado podemos tomar? Es la otra pregunta, ¿no? Pues sencillo deciros que la guía alimentaria nos recomienda que tomemos pues 3 o 4 raciones en la semana de pescado. El pescado es bueno tomarlo en todas las edades y mejor será tomar mejor el pescado fresco de temporada. Y si puede ser también de cercanía y siempre procedente de pesca sostenible. Pero quiero decir una mención. He dicho que el pescado es bueno para todas las edades, pero deciros también que el pescado cuando está la mujer embarazada o en las primeras infancias, cuando el niño es pequeño, se recomienda que tomen más pescado blanco y menos pescado azul. Más pescado blanco. Y si es pescado azul, evidentemente que sean de pequeño tamaño, por ejemplo, la sardina, el boquerón, y esos pescados grandes, esos grandes depredadores, como son, por ejemplo, grandes predadores, como puede ser, por ejemplo, el atún rojo, o por ejemplo, los tiburones, no se recomiendan en esa etapa de la vida. El pescado fresco, evidentemente, es muy saludable, pero también sabe que el pescado congelado tiene el mismo valor nutricional que el pescado fresco, aunque distintas cualidades organolíticas. Y también deciros también que la lata de conserva también son recomendables. Por ejemplo, nos pueden sacar de una cena rápida. Si yo vengo de trabajar muy tarde, pues me tomo un tomate picado y le pongo una lata de atún de caballa, pues es una cena totalmente saludable. En definitiva, el pescado hay que tomar unas 3 o 4 raciones a la semana y evidentemente es un alimento muy saludable. Pues del pescado pasamos al grupo de los lácteos. ¿Quién nos aportaría desde el punto de vista nutricional los lácteos y también en este sentido cuántas raciones se recomiendan al día? Bueno, los lácteos y sus derivados, la leche, los yogur, el kéfir, que está un poco de moda ahora, los quesos, pues son también alimentos muy saludables, ¿no? Son alimentos bastante completos también y son muy interesantes también. Nos van a aportar proteínas de alto prebiológico, también nos van a aportar vitaminas, nos van a aportar vitaminas liposolubles, la vitamina A y la vitamina D, y también vitaminas del grupo B, como es la B2 y la B12. Después tiene también un hidrato de carbono que todo el mundo conoce, que es la lactosa, dice la gente, el azúcar de la leche, y minerales, es muy rico también en minerales, pero voy a hacer especial interés en el calcio. Ya sabéis que el calcio es un mineral que es muy importante, muy interesante para la formación de nuestros huesos y nuestros dientes y para evitar la osteoporosis. Esa función mucha gente la conoce, pero el calcio tiene más funciones importantes, como por ejemplo el calcio es importante para la contracción muscular, el calcio por ejemplo es importante para la transmisión del impulso nervioso, el calcio es importante para la coagulación de la sangre, en definitiva es una fuente importantísima de calcio. Los lácteos, la leche y sus derivados y los distintos formatos que presentan, sería bueno tomarlo en todas las edades, pero mejor todavía unas etapas importantes serían, por ejemplo, pues la lactancia, en la etapa de crecimiento, en la menopausia y las personas de edad avanzada. ¿Cuántas raciones de lácteos serían recomendables tomar al día? Bueno, la guía alimentaria nos dice que 2 o 3 raciones como máximo, ¿vale? Deciros también que son un alimento altamente nutritivo y evidentemente que tampoco deben de faltar en la dieta. Y hablando y, de... Sí, José Luis. Y después, por supuesto, pues si quieres hablamos de un derivado de los lácteos, que es el yogur, que para mí es un alimento muy saludable. Y quería explicar, Juan Carlos, qué yogur yo le recomiendo a mis pacientes, que sería interesante. Pero el yogur que yo recomiendo a mis pacientes es el yogur natural. El yogur más saludable es un yogur natural. Y evidentemente, Juan Carlos, que no tenga azúcar ni edulcorante, un yogur natural. Pero claro, te puede decir el paciente, doctor, es que me está como ácido. Claro, eso es leche fermentada. ¿Qué es un yogur? Pues el yogur es una leche fermentada por 2 tipos de bacterias. Son la bacteria se llama Lactobacillus bulgaricus y otra que se llama el Streptococcus morbillo, ¿no? Son 2 tipos de bacterias que lo que hacen es que fermenta la leche, se forma el ácido láctico y esto evidentemente va a producir la coagulación de las proteínas de forma el yogur, ¿no? Entonces, claro, te puede decir el paciente, doctor, es que me está como ácido, y es que, pues claro que está como ácido porque leche fermentada. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es intentar educar el umbral del sabor a los alimentos no tan dulces, que estamos acostumbrados a eso. Y entonces ese yogur, pues para mí el yogur más saludable sería ese yogur que es natural, y si quiero endulzarlo, pues yo en vez de echarle azúcar o edulcorante, yo recomendaría echarle pues trocitos de fruta, es decir, un yogur, por ejemplo, Juan Carlos, con unos frutos rojos, unos arándanos, una fresa, una frambuesa, unos trocitos de piña, o incluso una fruta deshidratada, como puede ser una ciruela pasa, o yo qué sé, o un trozo de piña deshidratado, eso es totalmente saludable. Y después, ¿qué nos aporta el yogur? Pues el yogur nos va a aportar prácticamente las mismas propiedades que tiene la leche, Juan Carlos, vitamina liposolubles, la D, va a tener también el calcio, que hemos dicho, va a tener proteína de alto prebiológico, y el yogur es un alimento muy saludable. Evidentemente, ese tipo de yogur que yo acabo de explicar, pues evidentemente no tiene nada que ver con los yogures de sabor, ¿vale? Si yo a un yogur le echa fruta, es saludable, pero después hay otro que saben a fresa, no sé qué, no sé cuánto, pues evidentemente eso no tienen fruta, eso lo que tienen son colorantes y aromas, y posiblemente yo me gustaría que miráis en el listado de ingredientes, los yogur vayan a encontrar uno que puede poner leche, fermentos lácticos. Después algunos más pues pueden llevar, por ejemplo, leche en polvo, proteína de leche, que tampoco pasa nada. Pero después ya si aparece la palabra azúcar, es que tiene más azúcar de la cuenta. En definitiva, un yogur, para que tengáis más o menos y sea saludable, tenéis que mirar tres cosas importantes. Las proteínas tienen que estar alrededor de unos 3 gramos de proteína, la grasa alrededor de unos 3 gramos de grasa, y el caso de del azúcar, que es la lactosa, pues estaría entre 4 o 5 precisamente. Un yogur natural puede tener pues unos 100 gramos, puede tener unas 62 calorías, puede tener, por ejemplo, de proteína, puede tener pues un 3,47 puede ser proteína, de grasa puede tener 3,27, el azúcar pues va a tener, como evidentemente el azúcar es que hemos dicho que el azúcar de origen en principio era la lactosa, que al final cada vez tienen menos azúcar porque evidentemente hemos dicho que las bacterias lácticas se comen el azúcar, se comen la lactosa, ¿no? Por eso hay veces que hay personas que pueden tener intolerancia a lactosa y se pueden tomar un yogur y no tienen molestia. Pues todo esto sobre preguntas, distintas cuestiones que queríamos abordar, y algunas de ellas, como decimos, son cuestiones, preguntas que los propios usuarios, pacientes, de forma más asidua, suelen realizar al doctor González. Vamos a ver todo lo que nos ha destacado traducido en los resultados de pacientes que en las últimas fechas, porque hemos hablado de muchas otras personas, ¿no?, que han ido siguiendo el método del doctor González. Nosotros nos vamos a referir a pacientes que recientemente, ya decimos, han seguido ese método, José Luis, y vamos a quedarnos, como decimos, con un grupo de pacientes. Podrían ser muchísimos más, ¿verdad, José Luis? Pero vamos a quedarnos con algunos casos destacables, ¿no? Sí, hemos quedado con algunos nada más porque evidentemente estaríamos esta mañana con Carlos. Pues comenzamos con, por ejemplo, Cristina Sánchez Fernández, ¿no?, que ha perdía 21 kilos. Bueno, Cristina Sánchez Fernández es una amiga nuestra, su familia, muy amiga mía y de mi familia. Esta chica es de Ubrique, una chavala joven con 39 años, entró en mi consulta con 80 kilos y salió con 59, es decir, le hemos quitado 21 kilos. Sobre todo el volumen, le hemos quitado 6 tallas. Tenía una talla 42, se pone actualmente una talla 36. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. Es decir, hemos perdido una pérdida de peso estupenda. Hemos perdido alrededor, Juan Carlos, 3 kilos y medio al mes. Y después el diagnóstico. Tenía un IMC de 30, que tenía al principio esta chavala, una IMC de primer grado, y actualmente tiene un IMC de 22,26, que es un peso totalmente saludable y la imagen lo pone de manifiesto. En definitiva, mi amiga y paciente, Cristina Sánchez Fernández de Ubrique, ha perdido en mi consulta 21 kilos y 6 tallas en tan solo 6 meses y solo, siempre recordaremos, solo con dieta y ejercicio. Pues del caso de Cristina al de Carolina Gallego Barroso. Carolina Gallego Barroso es una chica que yo atiendo en mi consulta de Utrera. Ella viene del Aral. Es un trabajo también muy interesante. Ha perdido 33 kilos. Tenía una obesidad de primer grado, 34,25, a punto de entrar en obesidad de segundo grado, que es a partir de 35. Es una chica que tiene 47 años y realmente le hemos cambiado la vida. Ha perdido, por lo tanto, 33 kilos y 10 tallas. Ha pasado de una talla 48 a una talla 38 y es un trabajo que también nunca olvidaré. Pues Carolina, me llamo anteriormente Cristina. Miguel de la Vega Carrasco, por ejemplo, que perdía 43 kilos. Sí, este es un trabajo muy interesante, Juan Carlos, porque es una obesidad mórbida tratada solo con dieta y ejercicio. Este hombre es de Paterna, de Rivera, y lo atiendo en Jerez. Ha perdido en mi consulta de Jerez 43 kilos y 16 tallas. Ha perdido muchísimo volumen, parece otro. ¿En cuánto tiempo? En 14 meses. Y si hacéis la media, ha perdido unos 3 kilos al mes. Una pérdida de peso estupenda. Y después el diagnóstico, que es lo interesante, tiene un IMC de 42,80, que es una obesidad mórbida, y al final terminó con 27. En definitiva, mi amigo Miguel de la Vega Carrasco ha perdido 43 kilos y 16 tallas en 14 meses y solo con dieta y ejercicio. Continuamos, por ejemplo, con María Ángeles Lorenzo García. María Ángeles Lorenzo García es una chica de Chipiona, que atiendo en la consulta también de ahí de Jerez. Ha perdido 32 kilos y 14 tallas, ha perdido muchísimo volumen. ¿En cuánto tiempo? En 16 meses, luego ha perdido 2 kilos al mes. También es una obesidad mórbida, un IMC de 41,17 y al final terminó con un IMC de 29. Hemos puesto el caso de María Ángeles porque también hemos hablado hoy de la menopausia. Es decir, una persona que tenga menopausia no tiene por qué ser obesa o siempre ser obesa. Esta mujer tiene una posmenopáusica, esa mujer tiene, pues fíjate, tiene 60 años y le hemos quitado sus 32 kilos. Es decir, no porque una persona tenga la menopausia tiene porque se obese, evidentemente. Siempre hemos dicho que lo que tenemos que hacer, comer bien y moverse un poquito más, y si no, lo ponemos en manos de una persona especialista que nos ayude, Juan Carlos. O, por ejemplo, también el caso de José Antonio Valenzuela Fernández. Bueno, aquí estamos hablando ya de palabras mayores, 78 kilos. Sí, este paciente también viene a Ubrique, pero este viene de San José del Valle. Venía a Ubrique precisamente por el día de consulta, le venía mejor que Ubrique. Es un trabajo que tampoco nunca olvidaré. Este es el paciente, el tercer paciente, Juan Carlos, que yo más peso le he perdido. Yo, los tres pacientes que más peso han perdido, es un señor de Jerez, Juan Alonso de la Llama, que ha perdido 90 kilos. El segundo fue mi amigo y gran amigo mío, Reta, que perdió 80 en su momento, y este chaval que perdió 78. Este es de San José del Valle, es muy alto, mide 1,90, tenía 187 kilos y tenía un IMC de 51,80. Eso no es una obesidad mórbida, es una obesidad extrema. Cuando un paciente pasa de IMC de 50, se llama obesidad extrema de cuarto grado. En definitiva, José Antonio Valenzuela, como te ha llamado la atención, ha perdido 78 kilos y 22 tallas en 15 meses y solo con dieta y ejercicio. Es decir, ha perdido una media, Juan Carlos, de unos 5 kilos al mes. O continuamos, por ejemplo, también con Isabel Guerrero Mena. Bueno, Isabel Guerrero Mena es una paciente de Ubrique, que también es un trabajo muy interesante. Precisamente hablé el domingo porque, claro, yo para poner hablo con ellos el día entero para poder decirlo. Entonces es una paciente mía, que ahora tengo allí a su hijo en mi consulta, además es una gran amiga de la consulta. Esta chica terminó mi consulta de Ubrique hace unos siete años aproximadamente, y mantiene más o menos el peso perdido. Esa es la clave, Juan Carlos. Sí. Perder el peso y mantener el peso a largo plazo, porque ha aprendido a comer y a cambiar los hábitos. Una chavala que come en su casa de una manera muy saludable y encima le gusta mucho el deporte. En definitiva, mi amiga Isabel Guerrero Mena de Ubrique perdió en mi consulta, pues fíjate, 10 kilos y 6 tallas, perdió mucho volumen, pasó de una talla 42 a una talla 36. Y después el IMC, tenía un IMC de 25. Lo he puesto también queriendo por otro aspecto importante, y es porque 25 es un sobrepeso, no es una obesidad. Y entonces el sobrepeso es un momento importante para ponerse a dieta, porque el sobrepeso es la antesala de la obesidad. No es lo mismo a un paciente quitarle 10 o 15 kilos que quitarle 50 o 60, que podemos hacerlo, y en algunos casos lo hacemos, pero evidentemente es más fácil quitar 7 o 10 kilos. Y además, decíamos, a una media muy saludable de unos 3 kilos al mes, en poco tiempo, si estamos hablando de, bueno, pues no demasiados kilos, pues se puede llegar al resultado, ¿no? Bueno, fíjate, el caso que hemos hablado de nuestra paisana, de nuestra amiga Isabel Guerrero, pues ha estado solamente 4 meses y se ha quitado sus 10 kilitos, ha perdido pues una media de 2 kilos y medio al mes, y así está espectacular. Pues vemos gente joven, gente mayor, algo más mayor, como por ejemplo el caso de Antonia García Caballero, que perdía 25 kilos. Bueno, y sí que es un poco más mayor, tiene 77 años. Es para demostrar que la edad tampoco importa. Lo importante es lo que haga el paciente, Juan Carlos, la voluntad y la paciencia, y se ponga en buenas manos. En definitiva, también por eso he traído el caso de Antonia García Caballero, un hombre posmenopáusica, con 77 años, le hemos quitado 25 kilos. Entró en mi consulta, pues fíjate, entró con un peso de 98 kilos y terminó con 73, perdió 25. ¿En cuánto tiempo? En 7 meses. Si hacéis la cuenta, ha perdido alrededor de 3 kilos y medio al mes, una pérdida de peso estupenda, pero ha perdido también mucho volumen. Esta mujer también parece otra. Ha perdido 12 tallas, pasó de una talla 56 a una talla 44. Y fíjate, con esa edad tenía un IMC de 37, que es una obesidad de segundo grado, y al final terminó un IMC de 27. En definitiva, mi paciente y amiga Antonia García Caballero perdió 25 kilos y 12 tallas en 7 meses y, como siempre vamos a recordar, solo con dieta y ejercicio. Con todo lo que eso supone, digo, para una persona ya mayor en general, ¿no? Cuando hablamos de personas mayores, ante otras posibles patologías, digo, ¿no? Lo que le puede ayudar esto, ¿no? Hombre, evidentemente, siempre recordamos que la obesidad no es solo cuestión de estética, es una cuestión de salud. Es decir, no es que la obesidad es una enfermedad crónica, que lo es, sino es que puede hacer el camino para que aparezcan otros tipos de enfermedades, como es, por ejemplo, la hipertensión, como es la diabetes, como son las apneas del sueño, como son las artrosis y incluso algunas cosas que no son buenas también están relacionadas con la obesidad. Seguimos con algún caso más, como va a ser el de Juan Eslava Delgado. Bueno, Juan Eslava Delgado también es un paciente de Jerez que ha perdido 54 kilos. Es también una obesidad mórbida quitada solo con dieta y ejercicio. Este hombre tenía 53 años, entró en mi consulta con 151 kilos y terminó con 97, es decir, perdió 54. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses. Luego ha perdido una pérdida estupenda, ha perdido unos 4 kilos y medio al mes. El diagnóstico tenía un IMC de 46,60, como hemos dicho, obesidad mórbida, y terminó con un IMC de 29. En definitiva, mi amigo Juan Eslava Delgado ha perdido en mi consulta de Jerez 54 kilos y 18 tallas en tan solo 12 meses y solo con dieta y ejercicio. Evidentemente, Juan Carlos, eso es cambiar la vida de una persona, ¿no? evidentemente, además vemos las fotografías, hablamos del peso, hablamos del volumen, de las tallas, y ya decimos, la incidencia en general en la salud. Y la autoestima, y la forma de vestir, sentirte bien contigo mismo. El peso afecta mucho a las personas, como dijimos también anteriormente, físicamente, psicológicamente y a veces socialmente. También otro caso muy llamativo, por ejemplo, el de Carmen Pérez Vega, que perdía prácticamente 20 kilos. Bien, Carmen Pérez Vega también es un trabajo muy bonito, ha perdido exactamente 19,5, casi 20 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses, Juan Carlos, lo que tú dijiste anteriormente, una pérdida alrededor de 3 kilos al mes, una pérdida estupenda. Pero fijarse el volumen, Carmen parece otra. Ha perdido 10 tallas, ha perdido mucho volumen. Ha perdido, pasó de una talla 44 a una talla 34. Es una mujer que no es muy alta, mide 1,47. Y tiene 46 años. En definitiva, mi amiga y paciente Carmen Pérez Vega perdió mi cruta de Jerez 19 kilos y medio y 10 tallas en 6 meses y solo, vamos a recordar siempre, solo con dieta y ejercicio. Estamos hablando de que vemos las fotografías del antes y el después, cómo rejuvenecen incluso, ¿no?, las personas. Totalmente, mejora la piel, mejora la analítica. Date cuenta que lo más importante es una nutrición saludable, Juan Carlos, eso es lo mejor. O también, ya para finalizar, el caso de José Pérez Jiménez, 41 kilos que perdía. Sí, este trabajo también es muy interesante porque es un chaval de Batena de Rivera y hoy día es un gran amigo mío. Este chaval, pues, este es el que sí que nos demuestra a mí el primero, si se quiere se puede, porque tuvo un problema laboral, tuvo una explosión y evidentemente perdió parte de una pierna, tiene una prótesis metálica, pero evidentemente poco a poco mi amigo, porque hoy día es un gran amigo, mi amigo José empezó a coger peso, se puso en 130 kilos, y aunque es muy alto, mide un 89, pero evidentemente eso. Vino a mi consulta, hablamos, buscamos una actividad física aeróbica, recordamos que podía hacer andar, el pasear bicicleta, y nosotros hicimos, primero empezó con bicicleta estática en su casa y después hace actualmente bicicleta en carretera. En definitiva, mi amigo José Pérez Jiménez, que es un gran amigo mío, que este nos demuestra si se quiere se puede, porque de verdad que es para aplaudir al hombre, faltan elogios a esta persona. Concretamente, vamos al caso, entró en mi consulta con 130 kilos, terminó con 89, perdió 41 kilos y mucho volumen, perdió 10 tallas, pasó una talla 54 a una talla 44. El IMC que tenía, un IMC de 36,41, que es una obesidad de segundo grado, y al final terminó en un peso totalmente saludable, y la imagen lo pone manifiesto, un IMC de 24,92. En definitiva, José Pérez Jiménez perdió 41 kilos y 10 tallas en 6 meses y solo con dieta y ejercicio. Como dice José Luis, si se quiere se puede, y es el ejemplo vivo, el de todas estas personas, que son solo un pequeño reflejo de todas las personas que pasan por la consulta del doctor González. Nos vamos a quedar aquí, José Luis. Sí que te pediría, para las personas que nos estén escuchando, que estén pensando en perder algo de peso, ¿qué les dirías? ¿Es buen momento ahora? Lo decíamos al principio, siempre es buen momento, ¿no? Siempre, lo importante, el mejor momento es cuando uno quiere, Juan Carlos. En primer lugar, como hemos dicho, que esté uno motivado, que quiere uno quitar los pesos, ahora quiero, tiene que ser cuando uno quiera, y evidentemente uno quiere, tiene que estar motivado y siempre ponerse en buenas manos. Cada uno, evidentemente, que busque un buen profesional, el que más le interese, pero que sea un profesional, eso es muy importante, de verdad. Como hemos dicho anteriormente, si la muestra embarazada tiene que ir al ginecólogo, tengo un problema en la piel, voy a dermatólogo, quiero una buena cartera, un buen marroquinero, a un profesional, si eso es así de sencillo, Juan Carlos, no tiene otra forma aún. El caso de José Luis, que hay que señalar que precisamente, ¿no?, los martes, hoy martes, pasas consulta en la Clínica Médica de los Remedios. Efectivamente, yo trabajo los martes en Ubrique, que ahora ahí trabajo todos los martes, un martes y otro no, en horario de mañana y tarde. Si alguna persona tiene interés en mi consulta, pues evidentemente puede llamar a Clínica Médica de los Remedios, y el teléfono de la clínica, pues, es 956-46-23-23. José Luis, que te han pedido, con toda tu experiencia de tantos años, que te han solicitado, demandado desde diferentes puntos de la provincia y fuera, ¿no? Para pasar consulta, digo. Sí, sí, la verdad que sí. Pues yo me fui a trabajar, que estoy encantado, por cierto, ya tengo mi cuota propia, estoy muy despistado, pero puedo llevar realidad de 20 años, y es porque afortunadamente pues venían muchos pacientes de Jerez. Yo veía entre Ubrique y Arco una media de 20 a 30 pacientes semanales de Jerez, y me fui, ya estoy encantado. Ya han empezado a venir gente a mi consulta de Jerez, de Sevilla, y llegué, ya tenía hasta 20 personas entre el lunes y el jueves, y ya actualmente pues ya trabajo en Sevilla, en Utrera, que llevo 11 años, estoy súper encantado. En definitiva, lo importante es que es muy importante, Juan Carlos, que te guste el trabajo que tú hagas. Eso sí que es importante, y yo tengo esa suerte, que me gusta mucho mi trabajo y lo hago con mucha pasión. y aquí nos lo expresa siempre que nos acompaña. José Luis, como siempre, un placer que nos hayas acompañado, nos hayas hecho aprender, como siempre, en torno a una dieta y una nutrición saludables. Te esperamos para próximas ocasiones, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ti siempre y sobre todo a nuestra audiencia de Radio Brique. Que paséis un gran día a todos.